Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Son las 16 horas en punto en la Tierra del Sol Recto. Comienza nuestra franja radial Infractoras de Mentes, hoy con el programa Mujeres Alterando el Sistema. Nos estamos escuchando por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Yo soy David Anchaluisa. Juntos vamos a estar en esta media horita compartiendo algo de información, música y un poco de aprendizaje, ¿no? Ya saben, nos pueden escuchar por el internet accediendo a www.casadelacultura.gov.es. Además están las líneas de la radio, ¿no? El 2220966, para que puedan comunicarse con nosotros, enviar algún saludo, realizar algún comentario, alguna sugerencia, bienvenidas sean, ¿no? Bueno, esta semana ha sido una semana difícil a nivel social y político. Empezó ya desde la semana anterior también con varias movilizaciones en el país. El Taita Cotopaxi también se ha puesto bravo, pero bueno, Nosotras, como siempre, poniéndole buena cara a la vida, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud de las personas, ¿no? A propósito de que el 23 de agosto es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y Esclavas y su abolición. Ese es el motivo. Para eso vamos a escuchar un primer material de nuestros amigos de Radialistas Apasionados, que se llama Eva fue negra. Ya regresamos. Grandes intelectuales de los siglos XVIII y XIX estaban convencidos de que la raza negra era inferior a la blanca. Carlos Linneo, famoso naturalista sueco, clasificador de plantas y animales, decía: los negros y las negras, por esencia, son perezosos, vagabundos y disolutos. David Hume, eminente filósofo y jurista escocés, escribió: el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de los humanos, igual que el loro consigue hablar algunas palabritas. El prominente educador suizo-estadounidense Luis Agassiz decía: el cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de unos 7 meses. Y así, podríamos seguir coleccionando las teorías racistas que justificaron una de las mayores atrocidades cometidas en la historia humana: el comercio de esclavos y esclavas, donde perdieron la vida 20 millones de seres humanos. ¿Y usted de qué se ríe, mi amiga? De ustedes, los racistas. ¿Cómo? De usted, señor Linneo. Y de todos los ilustres, ilustrísimos racistas, que se consideraban superiores a los negros. Y no lo somos. Señor racista, resulta que ya la ciencia demostró que no existen las razas, porque hay una sola, la negra. ¿Cómo dice? Que todos los colores de la piel son variaciones de la piel negra de nuestros abuelos y abuelas que nacieron en África. ¿O usted no se ha enterado todavía? La la non kichi la la, chitona non kichi tona. En efecto, La moderna antropología no deja lugar a dudas. Todos los seres humanos descendemos de un tronco común, de unas primeras familias que vivieron en las sabanas orientales de África. África es la cuna de la humanidad. En 1986, el equipo de James Wenscott concluyó que todas las poblaciones humanas proceden de un grupo que vivió hace unos 100.000 años en lo que hoy es Etiopía, Kenia y Tanzania. Poco después, la investigadora Rebecca Kahn, tomando como base el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, confirmó estos resultados. ¿Pero qué están insinuando ustedes, ah? ¿Que Eva fue negra? Insinuando no, ilustre racista. Confirmando que las primeras Evas y los primeros Adanes evolucionaron en África y emigraron hace apenas 50.000 años, colonizando Europa, Asia, Australia y finalmente América. ¿Qué podrán decir ahora los racistas si por sus venas también corre sangre africana? Despreciando a la raza negra, están despreciándose a sí mismos. Una producción de radialistas.net. Ahí escuchábamos algunas ideas que son parte del sentido, que fueron más bien parte del sentido común, ¿no? Hoy mencionábamos que vamos a estar conversando un poco sobre el tema de las nuevas formas, las que se han adaptado en la actualidad de tratar a las personas, ¿no? Para distintos fines, que de algún modo podemos decir que guardan ciertos parecidos profundos con el tema de la esclavitud, ¿no? Que como escuchábamos en un primer momento, halló la justificación en la diferencia racial, ¿no? Ese fue el justificativo, además desde un pensamiento sumamente eurocentrista, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, y es verdad, ¿no? Hay como notas, parte de los estudios históricos también, de que habían opiniones que uno podría decir, pero si provienen de personas que de algún modo tenían un pensamiento de avanzada. Por ejemplo, en el audio se mencionaba al filósofo David Hume, que mencionaba criterios que respaldaban el tema de la diferencia racial, ¿no? Y así hay algunos otros pensadores de avanzada que, respecto a temas como estos, encontraban cierto límite en sus opiniones, ¿no? Se podría decir que hay que entender esto dentro de estas opiniones, dentro de los contextos históricos. Sin embargo, no dejan de tener esta carga que al menos sorprende, ¿no?, en la actualidad. Y justamente es que a nombre de esa diferencia hubieron millones de personas muertas, usadas para el comercio, ¿no? Cosa que en la actualidad, como mencionábamos, han hallado maneras más sutiles, más camufladas, las grandes mafias, los grandes poderes, de algún modo extender esta vejación de los derechos, digámoslo de algún modo, ¿no? Y que se sustentan hoy en también, o que se respaldan en temas más profundos de las personas, ¿no? Como el miedo, el estar expuestas constantemente a situaciones de violencia, y que también hay que entenderlas dentro de la diferencia de género también, ¿no? Niños, por ejemplo, la población infantil, la población femenina son las víctimas más frecuentes de delitos como la trata de personas, ¿no? El tema del trabajo en condiciones sumamente precarias, deshumanizadas, que de algún modo se efectiviza en países del primer mundo, ¿no? No hay que sorprenderse, pareciera que en la actualidad han triunfado todo el tema del discurso de los derechos, de la garantía de los mismos, de la libertad, de las democracias, pero existen grandes sectores de la población que todavía se ven afectadas por esta imposibilidad de ejercer estos derechos, de acceder a esa información, como decíamos hace rato, de heredar una situación de violencia, de pobreza constante, y que a la larga se vuelve un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ¿no? Antes de continuar, vamos a escuchar una canción de un negro, un uruguayo, músico buenísimo, justamente él es Rubén Rada. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Ahí estaba Rubén Rada con mucho sabor, con mucha alegría, reclamando ciertas cosas también, ¿no? Mencionaba la educación, mencionaba el tema del gobierno, ¿no? Y bueno, él a propósito estuvo acá, ¿no? La semana anterior, ojalá lo hayan podido disfrutar, y si no, pues su producción, su trabajo artístico está en el internet, ¿no? Gracias a esa posibilidad podemos conocer mucha música que no se difunde mucho, ¿no? Bueno, ahora estamos conversando un poco sobre el tema de las nuevas formas de esclavitud, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Mencionábamos que en la actualidad todo está mediado por el negocio. Está visto en esa perspectiva, En ese sentido es que, por ejemplo, los grandes destinos o actividades destino a las que muchas de las personas llegan o caen son, por ejemplo, el trabajo sexual en otros países, ¿no? El tema del tráfico de órganos, incluso algo mucho peor todavía. Generalmente esos son los destinos, las actividades destino del tráfico de personas, ¿no? Y bueno, también queríamos referirnos un poco al tema de la libertad, ¿no? Que de algún modo es la otra cara de la moneda de el mencionar la palabra esclavitud, ¿no? Todas las actividades que, como estas que mencionábamos, que no contemplan con un consentimiento, están justamente yendo en contra de ese principio fundamental de la humanidad por el que durante muchos años han habido muchas guerras, mucha muerte, y que sin embargo todavía no acaba de cuajar por completo, ¿no? Hay dimensiones mucho más, digamos, más plenas de la libertad, y que justamente tanto a nivel individual como dentro de procesos más colectivos, sociales, políticos, se apunta a ese objetivo, a esa realización más plena. Aún hay diferencia entre la realización plena de ese concepto en la realidad, ¿no? Y justamente es importantísimo esto, incluso dentro de los niveles más personales, justamente porque garantiza el tema del ejercicio de las democracias. Por ejemplo, un psicoanalista que se llama Erich Fromm menciona que la expansión de la democracia depende de la capacidad de autogobierno por parte de los ciudadanos, dice, ¿no? Es decir, de su aptitud para asumir decisiones racionales en aquellas esferas en las cuales en tiempos pasados dominaba la tradición, la costumbre o el prestigio y la fuerza de autoridades exteriores, ¿no? Dice que la democracia solamente puede subsistir si se logra un fortalecimiento y una expansión de la personalidad de los individuos, que los haga dueños de una voluntad y de un pensamiento auténticamente propio, ¿no? Simplemente decir también que además de que a través de la libertad y de la expansión de la personalidad para el ejercicio de la democracia y de los procesos colectivos, siempre está el tema de la realización personal, las búsquedas más personales, ¿no? Que son posibles también a través de esas mismas búsquedas, y que, bueno, la libertad, las libertades no son cosas que nos caen nomás así, ¿no? Como mencionamos, fueron y serán resultados de el saber, del informarse, del apoderarse del conocimiento, y a partir de él luchar también contra poderes que de algún modo se resisten todavía por intereses concretos a soltar ciertos a soltar la teta, como se dice popularmente, ¿no? Bueno, simplemente queremos dejarles con un mensaje de un grupo ecuatoriano de Cotacachi. Bienvenidos, ¿no? Ellos hacen una canción respecto al tema de la libertad también, ¿no? A la movilidad de la gente, que de algún modo también está garantizado a la libre ciudadanía, la libre circulación. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes en la franja Infractoras de Mentes. No, nada más que decirles buen fin de semana, un abrazo, chao, chao. Y hacemos de la noche nuestro día para escaparnos de poder y policía. Y disparamos una quemarropa, te guste o no te gusta, que les gusta mi sigo. Sacamos de la manga comodines para burlar a los viejos poderes. Y con la miel latina y los placeres, le damos cada día por un mundo libre. Nuestra tierra tiene un olor a hierba, a mango y a licor de caña dulce. Somos judacas, esto no es ningún embuste. No hay nada como nuestra piel y sus caderas, que embrujan cuando cruzan por la acera. Nuestro canto desde lo profundo, somos los constructores de la historia del lobo humano. Provocamos la ruptura, nada nos para, esta cosa sí que dura. No hay manera de encachar de Troya. ¿Qué quieres que haga si soy ecuatoriano? ¡Dame su dinero!